Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina, hoy con valses. Los valses, como tantas otras danzas, vio la luz en el centro de Europa. Hay quienes aseguran que deriva de los Landler, rústicas danzas montañesas bailadas hace siglos en el sur de Alemania y Austria. Vamos a recorrer imaginariamente los caminos del vals. Y empezamos con Viena. Thank you. Pero así como algunos ven naciendo el vals en esos sitios, hay otros que defienden la teoría que el vals deriva de Walzen, que justamente en alemán significa dar vueltas bailando, como en este ballet. Thank you.